Oye, ¿cómo vamos a inaugurar esto, padre? O sea, ¿qué? O sea, vamos, no puedo regresar con el mismo. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos. O sea, no se puede. O sea, no estoy en modo ser amable. No andas en modo super estéreo. Ajá, sí. Tranquilo. Yo diría que acaban de escuchar a @ManuelTenedor, quien es pues básicamente ha sido mi amigo de toda la vida. Es es mi primo de sangre. Hola. Nuestras mamás afectaron mucho, ambas. O sea, por ahí tuvimos una influencia ahí grave de ella que al día de hoy nos afecta y nos aflige. Fíjate que es una gran verdad y también a mí siempre se me ha complicado que mi mamá y tu mamá no se parecen, güey. No se parecen, pero sí son hermanas. ¿Serán del mismo? ¿Qué? Ah, ¿te cae? Oye, qué fuerte. A estas alturas yo dudo de todo ya. Ya hay que dudar de todo. Y bueno, banda, esto es Ya Te Digo Podcast, que de hecho es experimental, ¿no? Aquí ahorita andaban diciendo que mejor le pusiéramos los neoliberales. Andaban diciendo eso, pero no, ya hay mucha portada de expansión con ese título. Ya hay mucho judío en Forbes. Sí, no, pinches judíos, pura expansión, inversión, ya párenle, cabrón. A ver, ¿por qué no un día Forbes te dice el güey más pobre del mundo? Pues? Conócelo. Nada, van a decir, mames, son un chingo, güey, de acá que saquemos al más pobre. Sí, al más pinche. Imagínate la portada. Imagínate la portada ahí con el pobre. El pobre, ¿qué imagen crees que tenga? O sea, ¿cómo podrías medir? Veo que tenía enlodado. Zapato tenis. Uy, zapato tenis enlodado y calceta una diferente. Oye, yo quiero mandar un saludo. Fíjate. Yo quiero mandar un saludo a Ofelia Pastrana, quien por ahí nos ha aventado varios retweets. Hombre, gracias. A nuestro humilde podcast de 200 followers. Y fíjate, Ofelia es como la diosa del internet, güey. Si ubicas, es como la diosa mexicana del internet. Porque aunque sea colombiana, es como mexicana, como que aquí es donde le la... Sí, se ve cómoda en internet, ¿no? Así como sí, se despliega y... Se desenvuelve muy bien. Se desenvuelve muy bien. Se ve muy movida la muchacha. Sí, es lo suyo. Oye, y también tenemos aquí, echándonos la mano, tenemos a Mauricio Lechuga, Lechoc. Hombre, Mauricio. Buenas. Que lo queremos mucho a Mauricio y que porta playera de Jurassic Park, lo cual ya es amigo, ¿no? O sea, ya al que le late Jurassic Park puede ser tu amigo. No, indudablemente, Hola, nuevo amigo. Hola, sí, nuevo sí, amigo. Sí, no, o sea, porque el que trae Jurassic Park es amable y justo, ¿sí ubicas? ¿Sí ubicas? No, y se ve que es de... Y también tenemos en el público a Folquencio. Sí, un saludo, banda. Que todavía tengo la duda, güey. ¿De qué se va a tratar cada podcast, güey? No. Es que no sabemos. Es que eso es lo que estamos hablando. Comparto sí, tu duda. Sí, sí. O sea, tengo esa duda. ¿A dónde vamos? O sea, no hay una mira fija. Pues, okay, los pinos. Okay. está bueno. Vamos a los pinos. Sí, okay. Sí. Muy bien. Están aquí cerquita. Estamos grabando desde la Cuauhtémoc. Tenemos tenemos a la vista en la ventana un chingo de judíos. Ey, puro charro. Puro pinche judío rico, ¿no? Ahí, el sombrero ahí ese que usan y me parece charro los judíos. Ahí su pinche colita. Algún día déjenme entrar, ¿no? Ahí a su business. O sea, no, por favor. O sea, que por favor un judío sea quien llegue a tu vida a administrarte y ya de ahí de por vida te cuelgas. ¿Tú crees que un judío...? Haciendo puro talento, fíjate. Es que sí, el judío, digo, son complicados, pues sí, van, sí. No mames. ¿Ves a judíos con traje en sábado en Chedraui, güey? No mames. Sí, no, y Chedraui se lee. Oigan, el no, croc, no, el... ¿dónde dejaron el croc? ¿No? En traje, güey, en traje, o sea, todo el tiempo. Es que tienes serios. que entender, padre, que aquí en DF la gente anda de traje, brother. Sí, no, claro. Sí, sí. O sea, aquí en DF la banda le gusta mucho. Y fíjate. No, aquí el gel, ¿cómo ha de vender, güey? Mucho. Y aunque lo hacían en Guadalajara, el pinche. El güey, super güey. ¿Dónde lo hacían? Creo que en Francisco Sarabia. Un saludo a todos los tapatíos que nos estén escuchando. Y cabrones. ¿Cómo que no van a ir al Zelda Symphony? No chinguen, tapatíos. ¿Ya qué quieren? Nomás quieren ganarse boletos para el puto James Blake en Instagram. No mames. Se ve James que Blake. Sí, eso es una cuestión. Pero oye, oigan, paguen, es un pinche ventazo. O sea, yo todavía voy el y jueves, le digo, yo todavía voy y le digo acá a la banda, oigan, güey, denme lana para hacer un pinche concierto de Zelda y ¿cómo que no van a jalar los tapatíos? O sea, es que Asher, no hay lana. No hay lana. No hay lana. Entonces, pues para James Blake se tuvieron que tomar fotos. O sea, yo respeto en el sentido de que es una promoción, tómala. Yo me gané un coche en el Tec, en el Salón. ¿Tú qué puedes decir, pinche neoliberal, güey? No, a ti te dieron no un chado, güey. Las casas del Tec, esas de Guadalajara, este perro se saca un carro. Casi qué suerte, le atinaba qué la casa. ¿Quién verga se saca un carro, güey? Yo no me he ganado una chingada, güey. No, te has ganado el cariño de muchos, güey. Bueno, ya con eso, güey. Sí, claro. Oye, también está en el público mi novia Gaby Vero, que seguramente le valemos muy cabrón, güey. O sea, yo creo que le vale madre aquí a decir, estos cabrones no les para el hocico todo el pinche día y todavía vienen a grabar una mamada. Pues un saludo a Gaby Vero, que por ahí está. Y también está en el público el Mago, que seguramente en próximos shows lo conozcan. Roberts. Ahorita se va, también está ahorita patio, se va a dormir. ¿No? Ya es como sucede. También nos ha acompañado en este proyecto. En este proyecto es el callado, es el que nos da perspectiva, fíjate. Porque uno es muy atrabancado y siempre es el sartenazo frío. Dice, no, ok, me aplaco. Acepto tu crítica y bueno, pues saludamos también a los perritos, ¿no? ¿Cómo no? Oye, y seguramente nos van a comparar con la Chora Interminable. Y hagan de cuenta, sí es la Chora Interminable, pero con 20 años menos. Pero con 20 años menos y como con quién sabe. Ahí sí estamos más marranos que Giz y Trino. Pero nah, esos están re flacos. Pura vena. No, pero Trino está piochón, ¿no? Fresa flaco. Fíjate que yo alguna vez salí con Trino en un programa que tenía él, que se llamaba El Rincón del Villamelón. Y una vez tuvo ahí una pinche expo en Guadalajara y le dibujé unos monos porque me trababa el puto Trino, güey. Y el güey me habló y me invitó a su programa y yo me porté muy mal. Porque no dije nada, estaba muy chiviado yo y me decían, di algo, pinche niño mocoso. Nada, no me salió nada, salí con mi suetercito rojo muy muy propio, como decía mi mamá. Oye, Asher, ¿y qué fue para ti, por ejemplo, en ese momento como niño, ir a la televisión? ¿Qué? Si te cagaba. O sea, me, cuando me empezaron a maquillar. Llegar y ver así camarógrafos. Oye, y todo me empiezan eso. A maquillar y yo qué chingados iba a saber de niño que te maquillaban, güey. Entonces yo, ¿qué yo te llegué pusieron? Y dije, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Por qué me están maquillando, güey? Como las viejas, güey. Si ubicas el machismo. ¿Qué te pusieron encima? Me pusieron ahí una madre de color prieta, güey, para que no brilles en la cámara, güey. Que me la siguen poniendo a veces. Calcetose. Ahí en... Calcetose. Calcetose, sí, güey. Es calcetose. Como de tu tono, güey. Sí, sí, es mi tono, bueno, sí es mi tono. Pero si empieza a sudar, se hace chocomil. Oigan, vámonos con la primera rola que vamos a poner. Esto es Ya Te Digo Podcast. Y ahorita, si gustan, les platicamos la historia de cómo es que se llama Ya Te Digo. Oigan, y si tienen amigos en Guadalajara, díganles que no se pasen de verga y nos escuchen. Nadie de Guadalajara, pero bueno. Aquí continuamos. Saludos. Take your time. I need. Acabamos de escuchar The 18 Plus Forgiven, donde bailan unos renders. Sí, yo adopté un baile, de ahí me inspiré. Ahí te inspiraste, baile, sí, se lo conozco. Un baile tradicional. Muy bonito. Un baile típico. Oye, me ibas a regañar hace rato, fíjate. Te iba a regañar. Me ibas a reclamar no sé qué chingados. Es que, ya te digo... Es un formato en el que tú puedes ser a quien yo le reclame. ¿Cómo? No, pues es que aquí es yo en la vida, pues no es aquí, no es hablar de videojuegos, pues que es el tema del cual vivo. Sí, pero pues si quieres podemos hablar del Play. No. Está bien bonito. No, Yo tengo como 3 podcasts que hablo del Play, ya, para. No, ya llevas como 3 semanas, ¿no? Sí, hablando de Play. Viviendo de puro pinche Xbox One y Play, ya, párale. Ya. Están bonitos, ahí están, pero aguanta. ¿Mañana Score qué? Ah, mañana sí. Score, pero mañana Score, lo más probable es que no escuchamos música ni de Play 4 ni de Xbox One, entonces estamos bien. También, van a estar mejor. ¿Qué, tú crees? Oye, fíjate que me sorprende que tenemos ya followers. No, qué buena onda, gente sabia. Antes era es que es la gente sabia. Una riata todos estos güeyes que captaron y que se dieron la oportunidad de escuchar algo ahí Miren, de Braille. Si ustedes tuvieron un abuelo o han tenido abuelos o todavía ve su abuelo y los regaña por, no sé, cuestiones así de que no saben de la vida, no le hagan caso. Sí, porque, a ver. Porque el regaño, que es a lo que seguimos, pues te lo empiezan a implementar, ¿no? Dices, el abuelo puede regañar a todos. Dices, no mames. Oye, a ver. Uno de niño no puede regañar a casi nadie, güey. No, pues de niño no regañas a nadie, güey. No puedes, a menos que esté más chiquito que tú, como los putos perros. Eso se los puede regañar forever. Sí, pero oye, ¿cuál es el regaño más cabrón que a ti te pusieron? ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Ese. Le pégame con un látigo que le dijiste a tu mamá, ¿no? Es que me no sé por qué hubo un tiempo en la primaria que me cagaba hacer tarea los lunes. Es que los putos lunes, no mames. Lunes en la noche es para podcast, no es para hacer tareas, güey. Entonces, pues yo me mandaba berrinchudo, así, quería ver una América Celaya cuando eras América de siete, jugaba, ¿no? Los lunes. Eras de siete, tú. O sea, ¿o eras de ocho? Yo era de ocho. ¿Tú eras de ocho? Sí, de ocho. Yo siempre qué bárbaro. A Kobe Bryant antes de cambiarse sí, el sí, número. Sí. Kobe Bryant de novato. Pero sí ubico al desmadrito que es de ochos. Sí lo ubico. Era un güey más verga que uno. Porque uno era de puro seis. Ahí voy, a ver. Okay, ¿tú eras de seis? Yo era de 6 y 7, fíjate, en la primaria. Tienes cara. Sí, no, es que me dedicaba a los putos videojuegos, güey, no es broma. O sea, me valía verga la vida, güey. Me consta eso, sí, me consta. O sea, no daba un carajo de lo que dijera X vieja, güey. También estaba mal, pues. O sea, que ahorita ya que está uno grande, ya ubicas qué pedo y dices, no mames, tengo que estudiar, no mames. Sí, no, ya ahorita, con tanto nini, yo creo que mejor busquen estudiar porque... No, y si eres nini, chinga a tu madre, o sea, ese es el mensaje, ¿no? O sea, si eres nini, espérate, haz algo, lo que sea. ¿Tú qué harías si fueras nini? Yo ahorita trataría de hacer lo mejor que puedo y sacar lana con eso. Sí. Así como una habilidad, aunque no me guste, pero hacerlo y pasármela leve, aunque esté medio infeliz, pero decir chingue su madre ya. Está bien. Sí, pues yo creo ¿qué más haces? Es que también la banda es muy azotada, fíjate. A mí se me hace que el nini cae a ser nini ya por un trauma. ¿Tú crees? No. Sí, yo creo que ahí el nini cree que está encerrado, pero no lo está. Y debería saber el nini que hay salida de su pendejez. ¿Quién sabe? Con el internet todo puede pasar, güey. O sea, con internet un nini... Decide muchísimo. Decide una vida, decide... Se cree sabio, ¿no? O te vas por el camino del puñetero... Ve, se vale, te vas por el camino de la música, de ver películas forever, pero... O el que ve nadie series. La serie es buenísima. La serie es buenísima, el que dice que todas las series están buenísimas. Está buenísima. Breaking Bad, ¿quieres entrar al tema de Breaking no, Bad? Imaginen todos esta figura, Breaking Badero, selfie. Hijo de la chingada. Vamos para allá. Dibújenlo. Deja, hago la introducción. Tenemos una ligera noción de qué íbamos a hablar en ya te digo, podcast de hoy, que es el programa cero, ni es el uno. Este es un experimento, banda. O sea, el cero. Ni es seguro que lo hagamos. El cero, así desde ahorita les digo que no me comprometo a nada. O sea, si sale chido, si no, van a pagar millones por este. ¿Quién? Beta. ¿Tú crees que... ¿Quién será quien nos pague este...? Del Bosque. ¿Philip Morris? No, Memo del Bosque. Memo del Bosque va a venir por nosotros, sí. En la búsqueda de talento. Ya se le acabó Mor Chaparro, ya ni no, vende. Ya se divorció de Vika, creo. Ya. Oigan, pero íbamos a hablar en este podcast acerca del mexicano en internet, que es un tema ahí interesantísimo que mucha gente da por un hecho, pero que... Híjoles, qué bárbaros, qué bárbara, qué mal se portan los mexicanos en el internet. Y ahorita vamos a entrar a este tema. No, en el internet en México, güey, fuera de él, uy, bien buen portados. ¿Cómo empezó este mexicano en internet? ¿Sí empezó en Latin Chat? ¿O de dónde viene este güey? ¿En qué momento empieza él a usar internet? ¿Tuvo en carta? ¿Acaso? Sí. ¿Tuvo en carta? ¿98 Falken, tú crees? La Encarta, fíjate, la Encarta 98 es todo un tema, cabrón. Uy, sí, claro. Creo que todavía me acuerdo de todo el speech del Che Guevara, fíjate. Sí, oye, ¿habrá socialistas escuchándonos? Yo creo que sí. Creo bueno, que anda. Seguramente por ahí hay alguno. Pero volviendo al tema del internet. Ajá. Fíjate que yo conozco personas, es más que personas, voces dignas de escuchar en la vida real. O sea, gente con un genuino talento y una humanidad increíble. Que tú dices son finísimas personas en persona. De ese señor que siempre se ve bañado. Señor siempre bañado. Que trae este carro grande, grande. Cutlas. Y fíjate, este ruco, o sea, es banda que cuando entra al mundo del internet, que entra a Facebook, cambia completamente su actitud, cabrón, y se vuelve un majadero para empezar. Y se vuelve un imbécil que ni comas utiliza para expresarse. O sea, que no tiene noción de cómo expresarse escribiendo. Ah, de que es finísima persona en persona. El que se queja con falta de ortografía. Fíjate, yo no soy purista. Yo no soy purista para la ortografía porque digo, ok, pues estás menso, lo entiendo. Yo lo intento, pero no soy ni... Pero, hablando como... La queja como tal, pues una queja así con una falta de ortografía, pues, güey, le gana... O sea, queda quizás la buena intención de, güey, esta es la verdad. No, tiene falta de ortografía. Es que el que critica algo con falta de ortografía y se la regresan la falta de ortografía, es como dijo Pedro el Mago Septién, brother. Con Peter el Mago Septién. Con Pedro el Mago Septién, que dijo, contra la base por bola no hay defensa, loco. Claro. Es que si tú ahí le estás cagando, no hay rebote. O sea, te acaban de humillar culero, te acaban de pisar de una manera que racional, una manera racional, porque te dice, estadio, oye, yo nomás dije que va con B grande, güey. Y una falta de ortografía. Yo no estoy diciendo que estés menso, sino que va con otra letra. Pero güey, ubicas que la falta de ortografía más insultante de todas es el mal uso de la B grande y la B chica. Uy, sí. O claro. Labial, como quieran decirle. Sí, la B de verga. creo que todos distinguimos cuál es la B de verga, ¿no? Aquí, sí, sí. No habrá un pendejo que ya describa verga con sí, con pero verga. Eso ya es un... Mi primo Casper, que lo quiero mucho. Ubicas lo mamones que somos los putos diseñadores gráficos de mierda. Que le decimos a altas a las mayúsculas. ¿Quiénes nos creemos? De caja alta, de caja alta. De Arqui. Mama, el hijo de tu perra madre. Y que por cierto, de caja. Aquí a mi lado, Manuel Tenedor es quien se lleva todo el crédito del inventar Mamala. Yo soy Mamala. Un impostor de lo Mamala. Peor. No, no, no, nada de eso. Tú tienes la voz. Tú tienes la voz indicada. De su perra madre. ¿Cómo se portan así, cabrón? Se lo merece, cuando alguien se merece un mamen la díganselo en su cara, si le suelta un golpe, pues ni pedo. Es sabroso decirlo, mámala. Sí, claro. Me gané el mámala, güey. O para el tren del mame, también es sabrosa, o sea, también se desliza chingona. Es que es más proverbial esa. Es que también el insulto, o sea, el la palabra, el counter que le avientas a alguien, el parry, por así decirlo. El parry que le avientas a alguien. Tiene que ser correcto, ¿no? O sea, tiene que estar, tiene que haber ahí una dedicación, güey, para decirlo bien. Sí. Sí. O sea, cuando tú insultas a alguien, no puedes decir, paren el tren del mame. Tienes que saber insultar y tienes que saber decir. Sí. De Ricardo Rocha mínimo. O sea, voz seria, firme. Y con Ricardo Rocha. Y como si estuvieras Omar Fierro. Omar Fierro. Oye, ¿se acuerdan de esa película de Omar Fierro, Alejandra Guzmán y el Sebastián Ligarde? ¡Cállate! La de Verano Peligroso. Peliculón, güey. Peliculón, güey. Omar Fierro. ¿Cómo se llamaba también este imbécil que salía en que salía con Ricky Martin, cabrón? Salía en la Rubín. De Cazaron Estrella. No, pero era el que cantaba, uno de pelo negro sin talento, güey. Capetillo, no, Schwenning. No, el otro, el que se supone que Capetillo reemplaza, fíjate. Flavio César, ¿no era? ¿No viste la de Alcanzaron Estrella? No me acuerdo, la del otro día la estábamos viendo. El otro día la estábamos viendo, pero no me acuerdo del malo. El malo. No, pues se supone que ahí Ricky Martin andaba celando a una de las rucas. Sí. Porque nomás vimos 10 minutos, no mames. O sea, no la vimos completa. Pero que Itatí se liga a... Itatí ni sale, güey. ¿Quién es? ¿Quién? La, ¿quién se liga a Capetillo? Esta, la que de salía de pobre, la Chinos. Si, si ubicas que su mamá también, ya lo salían de clase medieros en las novelas. Esta, una de pecho pecoso. Pecho pecoso, sí, sí, sí, sí. Oye, ¿y el internet qué onda? Ah, volviendo al tema. Volviendo al tema, ya están allá pecho con Televisa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con las que se toman fotos, güey? Ya, o sea, yo sé que es un tema choteadísimo, yo sé el que selfie. Es un tema acá, yo también lo hago, o sea, yo también soy culpable. Pero ¿qué pedo con las que todas? Las que todas ellas, bueno. Todas ellas, o sea, sí, de plano es una mujer diciendo, me quiero muchísimo para estarles, aquí bombardeando con mi persona, o cómo funciona eso, güey. Sí, no, o sea, de esas que si ellas tuvieran pito ni te voltean a ver, ya tendrían todo, güey. Ya tendrían todo, entonces ya ni para qué te voltean a ver, hombre, no, ya sí, tengo sí. Todo. Pero el punto es que hay muchas, si yo pensaba el otro día, Folken, sí. Que hay muchas morras chidas, guapas, con fotos horribles en internet. ¿Eh? ¿No? O sea, sí, Instagram y o todo. ¿Tú crees que hay chava guapa que en internet se ve fea? Pues es que luego se ve y dice, nada, pues no es iPhone. Ese Instagramazo no fue iPhone. Se esforzó mucho, entonces, ya sí no es iPhone. Se ve o no se ven, pues dices, pues te ves chida huevo, ¿no? O sea, chida huevo hay? Forzada. Si me dejaras dirigir tu sesión de fotos, te verías mejor, ¿no? Pero sí. No, la selfie... Como salga, es mía, me vale verga. Eso aparte, ha de traer en mente rechazar muchísimo. Sí. O sea, tipo UDG, tipo UDG. En rechazar. Agarran formato. Decir realmente cuál es tu intención con esa mujer. Agarran formato escuela pública, rechazar banda. Ya como día de que salen las listas en la UDG. Oh, la tristeza. ¿Cómo estará el pedo aquí en la UNAM? ¿Cómo será, fíjate? Pues en la UNAM. ¿Qué pinche coraje me da no haber estudiado en la UNAM? Se ve increíble. Yo nada más te digo, Asher, que la UNAM rechaza 9 de cada 10. Entonces, bueno, eso dicen en las noticias. Igual y me están haciendo pendejo, ¿no? Es que está cabrón, güey. Es que estos pinches chilangos son unas vergas, güey. Son buenos. Fíjate, el pinche chilango sabe un chingo, güey. Sabe un chingo de esculto el cabrón. Nihilista, muy nihilista. Sí. Muy nihilista, se ubica. La señora es independiente. La no, señora, no. La señora de 40, 50 años es independiente. La mujer chilanga de 40, 50 años está chambeando, chingándole, güey. Sí, claro. Sí, como aquí sí, la de las brother, quesadillas. No hay... Sí, la de las quesadillas, un saludo. La carota que tiene, pero va a hacer buenas tortillas la señora. Ahorita le decimos dónde. Y vamos a escuchar otra rola, que está padre poner música también. También se vale por ahí, seguramente les compartiremos alguna que otra que les va a gustar. Seguro, seguro. Ustedes ahí pongan la musiquita, está buena. Tranquilos. Thank you. all night long, waiting for the fire ache in my heart to subside. It never happened. He was the most beautiful boy I'd ever seen, most beautiful boy I'd ever met. My favorite books around the clock, scars of my knee. I see him behind my lids in a bright grey shirt. I see him tripping, running, falling, covered in dirt. I see a lot of these things lately, I know. I know none of it is real. Acabamos de escuchar Chosen de Blood Orange. Bonito Blood Orange, ¿no? Muy bonito Blood Orange. Oye, fíjate que una desgracia, por ahí, que se está escuchando mal. ¿Qué será? ¿El pinche internet? ¿Será culpa de Carlos Slim esto? Yo creo que está involucrado. Involucrado de alguna otra manera, ¿no? Carlos Slim. Pues sí, porque pues Slim, digamos que él nos está escuchando incluso, ¿no? Sí, claro. Te aseguro que sí. Pues nos están espiando, ¿no? Obama nos está espiando y está escuchando. Sí. Ya ¿tú crees que le guste? Ojalá, ¿no? Yo creo... Ojalá, para que algún día Terry Richardson nos tome ahí unas fotos con flash. Con flashazos así a la panza o algo así, bizarrón. Sí. A la esta barba partida que no me sale ahí de en medio. Oye, eso, ¿tú a qué lo tema, acreditas? ¿A qué lo no acreditas? Sé, se dio, fíjate. O sea, es un tema que no me sale de ahí. Es que tú traes... Que me sale uno que otro pelo, pero yo creo que está vinculado con mis cejas. Sí, pero tú podrías traer look del güey de... De Café Tacuba, ¿cómo se llama el vocalista? Ahorita ya, ¿cómo se llama? Sabe que Aguirre, ¿no? Rubén Aguirre, Rubén Aguirre, ¿no? Así se llama el cabrón. Oye, si escuchan unos perros de fondo, pues son mis putos perros, ¿qué les digo? Están saludando el Kike y Gómez. Ahí ando. Ah, y te decía, en el video de Ingrata, ese güey trae el pelo rojo y trae dos cuernitos. Ajá. Tú podrías hacértelo invertido con la barba partida, güey. Digo, si quisieras, ¿no? En caso dado. Vamos haciendo el experimento, el próximo Halloween. El próximo Halloween. El próximo Halloween ahí va a estar. Oye, siguiendo con el tema de las selfies, podemos agregarle a las selfies el furor que hubo aquí ahorita en Halloween, en la época halloweenesca. Ah, por ser Calavera, ¿no? Por ser no. Catrina. Catrina, uy, güey. Catrina pobre. Instagram estaba lleno de Catrinas, güey. Todas Katrina. Se pintaban de Catrinas. El Catrinaje. No sé. Es como bien hipster eso, ¿tú crees, ¿no? que se dio? Lo siento. Ya desde el año pasado empezó. Ya este año se explotó. Según yo, y a ver si no hay ningún prista del otro lado, empezó con el 132 que se pintaban y así salían a marchar. No, sí, la imagen del 132 es la Catrina, güey. O sea, si tú te metes a sus páginas, tienen esas, se pintaban. Ah, pero estos hijos marchas. De la verga no les importa. Pero no, un o sea, pito. a lo que voy. Yo soy 132. A lo que voy es que se metió internet, esas fotografías, la banda empezó a ver eso. Y si le agregas la facilidad que hay para pintártelo, pues. Pero que en el sentido mexicano está bien. Pero ¿cuál era? ¿Qué buscaban precisamente? Esta es la meme del panda. Ah, la meme del panda, ¿no la has visto? No. Ahorita la publicamos, ¿cómo no? Pero ¿qué? Como ¿qué? La que dice, Catrina, que dice, quería ser Catrina, pero parecía. Ah, que era una gorda pintada de Catrina. Que era una gorda y parecía panda. Arre, sí. Kung Fu Panda de Carlos. Sí. Arre DreamWorks. DreamWorks. Sí. Seguro le... Sí, no, yo... A esa gorda vestida de Catrina le gusta Shrek. ¿Sí ubicas? Se rió mucho con la 4 y yo ni la 1 aguanté. Se rió con la 2, cabrón. Es no, más, le cabrón. Gustaba el doblaje de Derbez. Ahí te la dejo, padre. Aparte, tanto platicaban el chiste de la tanga de Pinocho que dije, güey, está... A mí, en lo personal, no me gustó. Se me hizo lo más, sin embargo. Bueno, no era el tema Shrek. No, seguramente. Estábamos ahorita en el catrinaje que hubo este reciente Halloween. Ajá. Día de Muertos también lo hicieron. Eso está. Adoramos las dos festividades. Ahí, claro. Eso no lo vamos a discutir. Sí, nos traban las dos. Está padre. Somos que neoliberales, que nos se haya dado Halloween. Una moda neoliberal con la Catrina, con algo tan simbólico de acá, ¿no? Es que sin foreverear con los patriotismos, pues. Es que a los gringos les traba el puto Día de Muertos. Sí, claro. Y ya está Disney, ya va a hacer su peli, ¿no? Sí, claro. Y seguro la va a hacer padre. Ahí, también muy echaron bien. El grito del cielo, pero ese ya será. Ya, creo tema. Que ya se tocó en la hora racional. En algún tiempo. Será el podcast de aquí de Manuel Tenedor, que tenía ahí con Tapatíos. Oye, aprovecho ahorita que reviste Viejas Glorias. Un saludo al pinche Bolainas que ahí está conectado. Ahí está conectado Bolainas. Sí, es de los guerreros, de esos que dices, güey, voy a tirar el anillo a Mordor, me acompañas, Amos. También acá está Jos Rossi, que es un fan ahí, Un gusto. Ese me da mucho gusto porque siempre me hace segunda. Sí. Y la banda no es... Fíjense, la banda no es que la sigas, es que le hace segunda a un cabrón que te cae bien. No me admiran. Nadie me admira. Es como más cuando... Bien es como, ese güey me cae bien. Es como cuando estás en una fiesta folk y te... Así, te acercas y hay dos güeyes riéndose muy sabroso y hay otro güey ahí y dices, pues a ver, ¿no? Y cuando están dos riéndose, lo más probable es que uno se una a ese dueto burlesco, ¿no? Sí. Ahí es cuando las fiestas se ponen buenas. O sea, cuando te ríen mucho. ¿Es burla? ¿O se están carrilla. Riendo de la abundancia? Cuando es carrilla entre muy buenos amigos, puede ser una comicidad tremenda. Fíjate que aquí el chilango en Guadalajara, el chilango más bien, es serio, fíjate, no es tan... ¿Es alburero? Sí. Pero es muy amable, o sea, porque la banda de nuestra edad en Guanatos es alburero de default, ¿no? Es como chafín, pero le echa ahí al albur. Sí, claro. Allá jotean más, aquí casi no se jotea. No, pues es que está mal visto, es que el pinche tapatío también se burla mucho del gay. Están llenos de gays, cabrones. Me encanta, güey. Es parte de su sociedad. Ya, mámenla, hijos de su puta madre. Ya nomás de que dos machitos así se levantan cejas, que ya hay un gay y se están burlando. Mira, si eres homofóbico y estás escuchando esto, lárgate. Ni te queremos. Sí, claro, sí, nada. No. Oye, estabas hablando entonces ahí de... Estabas diciendo algo de Guadalajara, ¿no? Guadalajara. No sé. Creo que ibas a mandar saludos a... Bolainas, ya dije, a Bolainas. Sí, y a la gente bonita del sector Libertad. Sí, un saludo ahí al sector Libertad. Que se avientan buenas rolas. Oye, fíjate que en parte del comportamiento ese del mexicano en internet, o el comportamiento del mexicano, pasando del de la selfie, de esa foto tan fría y... excitante a veces. Oye, ahí cabe reconocer. Antes, nada más para cerrar la selfie, ¿qué buscan? ¿Coger? O sea, ese es la finalidad, ¿sí? Y el aumento de ego, tal vez, ¿no? Ego. O sea, está la morra esa que se toma puras selfies. Y que sus amigas nomás le levantan el ánimo, sí, como por compromiso, ¿no? Ajá. De preciosa. Sí, los amigos, todos les dan likes. Las que son adictos a los likes. Sí, las adictos a los likes, güey, eso es clásico, güey. Que ya de Facebook, ya dices, de Instagram. Imagínate si nos pondremos en un plano vulgar y dices, en vez de like pueden ser, no sé, de hadas, ¿no? tantas, órale, ¿no? Sí, pero sí. No, eso sería en un Facebook vulgar, no existe. Sí, oigan, sí. También pues sí, este es un podcast para mayores de edad. O sea, sí. Sí, ya manden a dormir al niño. Sobra decirles, pero si usted tiene 16 y nos escucha, se vale, pero con criterio. Sí, acompañado de un adulto. Si traes allá a la niña en brazos, aguas, ya duérmela. No, mala influencia. Ya duérmela porque... Va a quedar más pendeja la niña. Si escucha, ya te digo, pues seguramente te va a fecundar a temprana edad. Entonces, seguro. Cuidado, va a cuidado. Ser precoz. Oye, vamos con otra rola. ¿Quién sigue? Pero me gustó mucho ahí el tema que traes. Entonces ahorita le seguimos. No, y ni les dije bien. de Human Boys de The Radio Dev. Esto es Ya Te Digo Podcast. Esto es, sí. Traemos mucho la onda del mexicano en internet, que va a ser un tema, yo creo que recurrente, porque cada semana se les ocurren nuevas mamadas. Sí. Que no todo es malo, fíjense. Por ahí hay unas memes magníficas, ¿no? Que el mexicano ha sacado. Carmen Salinas. Carmelita. Es una increíble meme ahí mexicana, ¿no? Sí, está tremenda. Las memes, creo que internet, pues esa es la manera de hacerte reír, ¿no? O sea, realmente, porque es pum, al instante. Sí, y aplica para... tiene varios usos, por eso se repiten. Sí, ¿no? O sea, sí. Porque puedes decirle a alguien lo que quieras. Así, sí. Díganle que no mame la imagen de Carmen Salinas. Es buenísima. Por ejemplo, la poesía que maneja el Bad Luck Brian, güey. No mames, a mí me encanta ese meme, ¿no? ¿El Bad Luck Brian? Tú hacías unos ahí de Peña, ¿no? Ya sea, Bad Luck Peña. Y llegué a ser Bad Luck Peña. Y le ponía brackets a Peña. El bracket es tremendo. Fíjate que allá en Guadalajara, antes de seguirnos al tema, sí, hay una tribu ahí que empecé a distinguir de repente. Iba a unos mariscos y al lado de los mariscos... mucho de mariscos, lienzo charro. No, hombre. Había un lienzo charro, ¿no? Hijo. Pues ahí llegaban todos los charros, pero dije, pero no mames, o sea, eran charros con brackets, güey. Ah, pero es como ese charro fresón, ¿no? Charro fresa. Charro fresa. El charro no es clase ese güero medio, sí. De ojo verde, pero que es charro. Sí, mucho de Guadalajara. Que andan así de no charros y traen pura camiseta de cuadritos. Ajá, sí. Puro cuadrito. El puro Wrangler. Wrangler. Y, bueno, es que también es una tribu, ¿no? Sí. Y nomás quería que la gente, si no escucha de Guadalajara, cuando ve un charro con bracket, pues lo ubiquen, ¿no? lo ubiquen. Sepan distinguirlo, que sepan que ubiquen su estatus social, sí. Oye, volviendo, es que fíjate que este podcast también, no crean que está que tiene una estructura rígida. O sea, este podcast está se va a ir mutando y convirtiéndose en algo como vaya saliendo, pero cuidado. O sea, una curación ahí de cómo vaya saliendo. No es un cómo vaya saliendo me vale. O sea, hay una curación ahí de contenidos, ¿no? Aparte, yo creo que siempre, ¿no? Cuando traes un micrófono así, pues sabes que alguien te está escuchando. Y eres amable. Le das una cierta... sonríes. No, ahorita tenemos una sonrisa que si nos vieran, uy... No nos las ven ni en sábado. Se enamoran. Nomás cuando compro consolas ahí sí. Sí. De oreja a oreja. Sí. De Julia Roberts, que se le ven hasta las muelas, cabrón. No, o sea. Oye, tú hace unos días describías ahí también otra tribu de aquí. Que es muy el Godín WhatsAppero, ¿no? Uy, el Godín WhatsAppero es increíble. Para empezar, pues está padre, ¿no? Que Godínez se haya hecho el nuevo apodo de los oficinistas. ¿De dónde sale Godín? ¿De los Simpsons? Desconozco si sea de... Yo antes había vivido una cierta carrilla al oficinista que era con Urquidis. Se les decían los Urquidis. Los Urquidis, ¿no? Sí. Pero fue muy efímero ese pedo. Y cuando llegué aquí, ¿no? Que los Godines, el Godinaje, ¿no? Y sale así el Godinaje que se sí, ve. Sí, ahí está. Sí. Pero está bien, ¿no? Andan de traje, ¿no? Cuando andas de traje y traes a gusto calzón y todo eso, andas de buena. Anda de traje aunque no necesariamente se le vea bien, ¿no? Sí, no necesariamente. A veces... sea, hay banda que sí le deberían decir, oye, un sastre. Que con panza, no. No, hay un sastre, brother. ¿Qué es eso de que nomás o se ven...? Debería haber como un traje para los que estamos más marranos, ¿no? ¿Qué es eso que ves a banda y el saco y nomás se les ven las yemitas? No, brother, sí. Se tiene que a la muñeca. Que toda la mano así, sí, claro. A la muñeca. O el hombro bien grande. De clavillazo. Ajá, de clavillazo, así de pachuco. El que trae mala corbata, brother. Sí, el que trae mala corbata. Moño grande. Es que hasta... Mira, un cabrón con shorts bien vestido se puede ver mejor que un culero con un mal traje. Sí. claro, sí, claro. Se puede ver más respetable. El que trae pantalón de Michael Jackson, así, que se le ve el calcetín y todo. O los repartidores de pizzas que ahí nomás los ves con el team de la América y zapato de baqueta. Oye, ¿no? Te va a regañar Claudio, si te escucha ahí quejarte de la América. Entonces, no, la América, guaca. Un saludo para el Claudio. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Que este es el único pinche programa en el que no estoy con él, cabrón. Ya hablaremos de la América y vendrá. Sí. Cuando haga el especial del campeonísimo. Aviéntense, fíjate que aquí Manuel Tenedor había prometido por ahí aventarse un Atomics Live con Claudio. Pero estos culeros iban a hablar de Pro Evolution, güey. O sea, iban a abordar el tema de Pro Evolution y FIFAs a lo largo de los años. Y pintaba para estar bien, porque este es más vulgar. Sí, mucho más vulgar, y Claudio es amable. Entonces yo creo que hubieran quedado bien ahí como Pepe Espinosa y Garay. ¿Y te la comes, Garay? Sí, qué feo. Enrique Garay. También otro mexicano en internet. Otro mexicano en internet. Pero yo cuando pasó lo de Garay, que la foto de su pene, dije, pues es Enrique Garay, ¿no? Mira, ya se lo conocimos. O sea, sí, es que ¿no? Sí, sabes que coge. O sea, no, aparte cogen dices, todos. Ese pene estuvo más cerca de Jordan que yo, güey. Entonces. Brother, ¿con qué argumentos discuto, güey? Sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero ese, bueno. Eso es indiscutible, güey. Ese culero, ¿cuántas veces? Ese culero, güey, y lo digo porque a la prensa nos tratan bien bonito. A ese culero seguro lo llevaban a entrevistar a Jordan, sí. A entrevistar a Shaquille. Me cae que hasta fue ahí Pepe Espinosa. No, ha de haber sido Enrique Garay. Al que Shaq señaló, güey, en la meme esa de señalándolo, güey. Sí, sí, sí. Uy, Shaq, imagínate haber sido compa del Shaq cuando estaba en Orlando. Imagínate las veces que te hubiera llevado a Disney. A uy, cabrón. El Penny Hardaway, las pedotas que se acomodaban. No. ¿Con quién habrá sido más amigo el Shaq? Así ya viéndolo. ¿Con Penny Hardaway? Checa. ¿O Kobe Bryant? Con Penny Hardaway. Sí, ¿verdad? Sí, se van mejor. Sí. Kobe como que andaba muy, como que lo rechazaba mucho por gordo. No, pues es que cuando Kobe llega y ahí está Shaq, Kobe pues era el güey que compraron y se fue de la prepa sin pasar por la universidad, ¿no? Entonces, pues era un volado, ¿no? Kobe va, se hace bien verga y se hace más verga que el Shaq, aunque jueguen diferente. Y pues dos egos de ese tamaño, el vestidor no lo soporta. Y si Phil Jackson dijo que se vaya Shaq, es porque Phil Jackson tomó la decisión correcta. Oye, ¿tú crees que Phil Jackson sea muy enojón? O sea, no, pero yo creo que debe ser bien fuerte para regañar. Y una regañada de Phil Jackson que te diga que está decepcionado, te cagas. No, lloras. Sí, lloras por ahí. Oye, entonces quedamos. El Godín de WhatsApp. El Godín de WhatsApp. ¿Qué tanto habla en WhatsApp? ¿Qué busca? Mira, yo no, nada, no están buscando salir nada. ¿Salir de su miseria laboral o...? No, nada, o sea, no adquieren nada. Yo entiendo las facilidades que logró el WhatsApp, entiendo sus logros, sus cualidades. ¿Qué le traba a las mamás WhatsApp? Al Godín. A las mamás. Ahí ya nomás vas a pagar algún impuesto y ahí ves a las secretarias con su... pinche celularzote LG que parece iPad. Ey, pues celular traba, culero. Traba, y ves ahí nomás el WhatsApp con fondos bien horribles, güey. Uy, sí, claro, güey. Escogen el más feo. Y están todo el tiempo ahí. Rosas. Es que, fíjate, la mujer, de clase social humilde, le gusta mucho el rosa. Se puso de moda. Sus pants, esos pegados rosas que se les ven ahí horribles. El que dice bebé atrás. No, ¿qué dices? Andas de Majin Buu. Juicy, ándale. ¿Quieren vestirse de Majin Buu? Sí, claro. Ah, Majin Buu, ¿qué? Ah, Majin Buu. Ah, Majin Buu. Ah, botarga de Pepto Bismol, ¿o qué? Sí, ya es que parece que esa señora que parece que se está desparramando con la lonja y todo. Sí. Parece Pepto Bismol espeso. ¿Eres tú, Majin Buu? ¿Eres tú? Oye, entonces estamos hablando de que esta secretaria whatsappera, te ignora mucho, ¿no? O sea, ella está más interesada, obviamente, en su pinche esa tablet de LG, de Android, una de esas mamadas. Y no, Y la, es que China, lo... es más, hasta pueden ser Pantec. Sí, sí. Pantec. Pantec. Y este... ¿Cómo se llama la marca esta mexicana? La que saca puro sándwich, sí. Que venden ahí en los Sorianas. Bueno, no, sé, pero no más, entonces pero... quedamos que ahí con su pinche celular. ¿Y a quién chingados pues le habla? ¿A quién es? ¿A las amigas? Nomás está mandando puro de besos preciosos. ¡Ah! Guapa, linda. No, está contando el chisme de la oficina. El chisme de la oficina. Chisme. ¿Qué crees que hizo aquel fulanito? Es que ves. Porque anda cogiendo con alguien casado. Sí, sí. Claro, WhatsApp. Para los casados, cuernudos, WhatsApp puede ser lo mejor. No, fíjate que hay otras apps para eso, güey. Sí. Fíjate que me comentaban que hay unas pinches apps para el sexting. Esas madres. Sí. O sea, fíjate, ya llevaron. Querer coger llegó a un nivel de sofisticación ahí. No, el dinero. Impresionante, ¿no? Uy, claro. Coger ha de ser un negociazo también. Yo creo que las cantidades de dinero que maneja todo lo que envuelve coger. Puta, güey, no sé, podrían mantener muchos países, ¿no? Sí. En África. Sí, no, claro, a base de semen los mantiene. Sí. Si hay tal semen, cual. Algo hay dinero. Si hay semen en la calle es porque, o no en la calle más bien, o sea, el punto, por ejemplo, con el condón, lo que lo venden y cómo lo venden, el dinero que no, genera, pues sí, claro, condón. Güey, todos los cabrones que se están haciendo ricos también se están haciendo ricos vendiéndole un chingo de productos a los pobres. ¿Y tú quién eres? ¿Condonero? Puta, millonario. Millonario. ¿Y tú? No, yo lo reciclo, güey. Pobre. Porque sí se... Ey, el reciclo, el trabajo sucio, pobre. Oye, claro. Pero ¿cómo es que llegamos a esto hablando de la secretaria? Porque la secretaria dicen que es cachonda, sí. ¿No? Y es cachonda. Es cachonda. Okay. Quiere coger. Pero pongamos bote que una jícama, es soltera. Bote pongamos, de jícama. Pongamos la secretaria que es soltera. Y la cabrona es soltera porque... Porque pues no es así que tú digas su majestad, porque ya ves que también son bien, la banda se pone sus moños bien cabrón y todos se sienten guapísimos. Es que es soltera porque no sabe qué pedo con su vida, güey. O sea, no sé pero qué es amiguera, pedo. ¿No? Es amiguera. Y apoya siempre y anda siguiendo mucho a una amiga que es todo lo contrario, que es este el diablo, la versión femenina de Pito Suelto. Sí, Pito Dulce. Así se le... No, es diferente. El Pito Dulce es el que con romanticismo clava. Y el, que hay mucho en Guadalajara. Y el Pito Alegre es el que casi viola, pero convenció. Convenció. Ah, mira, qué buenos términos tienes, carnal. Es que así es el lenguaje del parián. Del parián. Oye, padre, y para cerrar... ¿no te gustaría por ahí echar No, espérate, no dejemos todavía el del WhatsApp. Es que pensaba hoy en ese tema que el WhatsApp logró ser una red social que tiene como fuero con los jefes. Facebook no, Twitter no, YouTube menos. WhatsApp... Pues que WhatsApp jalaba en cualquier mamada. Uy, pero, puta, güey, pues distrae a lo cabrón, ¿no? O sea, si esas vamos... No, oye, pues es que también el otro día lo que platicamos de... O sea, nadie deja prendido ahí su WhatsApp. No mames que está la vibradera del puto teléfono. Hay banda que le guste eso, güey. Y ya no tengo, yo no lo uso. Que la vibra... No. Yo lo usé dos días. Güey, yo los fines de semana el pinche teléfono se va a un... Al bote de basura, cabrón. Nomás pa' Jaxi. Sí. Oye, pero ya nomás para terminar. Entonces, el mexicano en internet, ¿qué pedo? O sea, bueno o malo, o cómo se ha portado, cómo ha evolucionado la banda. ¿Tú crees que vamos para un lugar, para un futuro brillante, o tú crees que andamos, en una pitereza absoluta? Yo digo que ahorita la piterez está ganando. Sí, claro. Pero hay que, como en toda piterez, o sea, sigue habiendo cosas muy vergas, gente muy talentosa, todas esas cosas siempre van a existir, pero creo que sí está piterando más de lo que está beneficiando, ¿no? O sea, yo creo, y estoy muy convencido de la idea, de que la privacidad, O sea, ahorita estamos compartiendo todo, ¿no? Aquí le estamos hablando, ¿qué mamadas hablo? O sea, imagínate que, a qué nivel llega las ganas de compartir de la banda, de subirse un pinche estrado y ahí hablarle a esta multitud virtual, ¿no? Que todos lo quieren y que todos se paran y que todos se toman sus putas fotos y que todos quieren ser alguien a huevo. Sí, sí, sí. Pues es que es la... Pero yo creo... La mascarita que da la pantalla. Güey. Pero fíjate, lo que yo creo es que en unos años lo que va a volver a entrar de moda es la privacidad, brother. Y el que va a ser el más atractivo, güey, va a ser el que sea capaz de estar privado de todo ese ojo virtual, de ese pinche Mordor, de ese pinche Sauron ahí viendo. O sea, que tú estás pronosticando que va a llegar la era de los callados. Pues es que imagínate el misterio romántico otra vez, coger que nadie se entere. Uy, sí. Coger y que nadie se entere. Fíjate. O sea, lo que yo te estoy diciendo. O sea, ya no decirle y me vine adentro, no, ya no. El misterioso va a ser el más atractivo. Sí, el que nadie sepa, oye, ¿cómo tienes los huevos? No, no te digo, porque no. Yo soy callada. Me pagó. Yo soy callada, me le puso ahí unos billetes, entonces quedamos que no. Pero, yo creo que siempre ha sucedido. Yo, ahorita en el Museo del Estanquillo hay una expo antes de irnos, hay una expo que trata de pedos así del romanticismo mexicano, de cuando... antes sufría el macho en las épocas de oro, ¿no? 40, 50, Jorge Negrete, imagínense ese tipo de perro mexicano que le cantaba muy doloroso a la mujer que lo había abandonado y a la vez rolas en las que les tiraba el pedo a todas. Desde ahí traen una, desde ahí la sociedad mexicana pues trae algo, güey. Pues es que Vicente también te maneja. O sea, hablando de ese tema de las canciones de amor, pues también Vicente te maneja toda una gama de situaciones en cuanto al engaño, al querer bien, al querer mal, al estar enculado con alguien. O sea, todas estas rolas románticas te hablan de cualquier situación romántica, ¿no? O sea, de cualquier situación amorosa. O sea, me pela, no me pela. Se fue con el otro. ¿Ustedes creen que Vicente Fernández en algún momento se puso en el lugar del novio al que le canta lástima que seas ajena? O sea, el novio, imagínate, del amor al que le canta esa chingada. Sí, claro. Igual aparte, oye, decir, puta, ese güey le está tirando el pedo a mi morra porque anda conmigo. Y aparte está bien verga la rola, güey, ¿qué haces? O alguien que no pueda bajársela, güey. Checa, igual y le está diciendo lástima que seas ajena, brother. Le está diciendo... Porque aunque él tiene toda la lana del mundo y realmente podría chingarse quien quiera, igual y era vieja de Joan Sebastián y son compas. Puede ser Maribel Guardia, ¿tú crees que ha sido Maribel Guardia? ¿Quién sabe? No me consta, pero le tengo... Lo dicen que al Elizalde por Pito Dulce lo balacearon. Por Pito Dulce, ¿verdad? Dicen que no fue por hocicón. Ay, es que se ve que era bien ameno en corto. Se parece a ti. Oye, también qué pedo el mexicano con sus comportamientos inexplicables, como el pedo de que les lata, ¿no? Elizalde, güey. O sea, ya de plano llegamos al punto donde nos late un culero que canta mal, ¿o qué? Sí, ya es mal. Nos acostumbran a escuchar basura. Pero, ya ni siquiera una voz privilegiada, sí, ¿no? Sí, ya no se diga Vicente, Alejandro. Oye, mínimo Coque Muñiz, aunque se equivoque con el himno, sí. O sea. El Coque. ¿Cómo le decían a su papá la voz de terciopelo, ¿no? A Marco Antonio Muñiz. Oye, tú, ya que estamos aquí en el tema, ¿tú sí crees que Coque Muñiz se haya metido un chingo de perico? Pues mira, así como Polo Polo le dijo al burro Van Rankin que lo de burro era por tonto, yo creo que lo de Coque sí es por coca. Y yo también creo que se zambute un chingo. El pericoque Muñiz. Ay, ya te digo. Bueno, banda, hasta aquí llegamos con este programa cero, este de Braille. Es más, si nos late, hasta nos echamos otro cero, no hay prisa. Sí, ya que llegamos a un nivel zen, ya sacamos el número uno, seguimos en programa cero. Sí, va a haber, ya te digo, cuando sea necesario. Sí, pero vamos a intentar hacerlo los lunes. Ajá. Si algún día nos hacen lunes, Pues perdón. Y nada, que juegan los azareros y que no los vinen ni vergas. Nos escuchan a nosotros los dos. Sí, nada sí. Que nada, aunque, que Nueva Zelanda, aunque acepto que el Monday Night Football es muy atractivo. Pero igual pueden ver y escuchar. Ponen el mute mientras están viendo el partido. Y en una de esas les narramos. Andale, estaría nomás, uf, estaría. Y ven en silencio ahí cómo rayan en la cancha. Eso me encantaría a mí hacer en deporte. No hacer el que raya las jugadas. No rayarías un pito luego. Sí, sí, diría, era esta es la. Esta es la jugada. Esta es la formación escopeta mamá. Ay, cabrón. Y bueno, acaban de escuchar a Manuel Tenedor. En las risas teníamos a Folquencio. Saludos. Y también en los controles a M. Lechuga. Una disculpa por el ruido ese que se escucha. Espero que no se haya quedado grabado. Y pues este era beta, entonces esperemos que en los próximos no haya errores. Si es que nos quiere acompañar M. Lechuga, sí, porque M. Lechuga, imagínate que por ahí vaya diciendo, no, estos pinches locos, los videojuegos sí los aguanto, pero estos pinches de verdad. Va a decir, no, pinches no. Treinteros viejos. No, pues M. Lechuga. Amargados. Tendrá la última palabra. Echándole toda la presión a M. Lechuga. Yo me deslindo, M. Lechuga decide. Oye, Tenedor, pues un gustazo. Un gustazo que por fin se nos hizo. Por fin, toda la por vida. Fin. Esto es la culminación de una serie ahí de eventos. Ya te digo, es la segunda vez de un proyecto llamado Ya Te Digo entre Asher y su servidor. Así es. Y por fin esta vez, bueno, lo pudimos concretar en algo que ya tenemos tiempo solicitándole a la vida. Y al amor. Sí, y que esta puta tecnología existe desde hace un chingo, pero no lo habíamos hecho. Pero lo haremos más seguido que antes, eso es un hecho. Está bueno. Y la neta es que lo único que buscamos es que se la pasen suave ahí, que se rían un rato. Es más que nada, o sea, van a decir queremos que sea de comedia. Buscamos la risa en ustedes. El chiste es hacer reír. Sí. Claro. Si alguien se está riendo por ahí, a lo lejos sí nos llega. Sí, sí escuchamos. Hasta acá escuchamos ahí, a los que hacemos reír. Y pues, banda, muchas gracias por acompañarnos en este programa cero de Ya Te Digo. Yo soy Asher y tal vez nos escuchamos el próximo lunes. Dios mediante. Dios mediante, ¿cómo Dios no? Mediante, sí. Thank you.